Radio Acupé, la mejor música para usted. We'll be right back. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Thank you. Thank you.